Bueno, pues esto que sonaba era la esencia del Apo, ¿no? Una de las últimas ediciones de Distribuciones Genosas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Pues a ver, va, vamos a ponernos un poco en canción ahí con el tema. ¿Cómo, explícanos un poco cómo surge la idea de crear Distribuciones Genosas? Bueno, pues Distribuciones Genosas nace a mediados del 2005. Por un lado, pues al principio con la necesidad de mover y distribuir el disco propio de la banda de Jena. Y a raíz de eso, pues de hacer intercambios con otras bandas y tal y cual, pues llega un momento en que se acumula pues una cantidad de material y alguien me comenta pues la idea de pues de hacer un catálogo y de potenciar esto y tal. Y entonces pues ahí nos animamos con la cosa y eso, y empezamos pues a mover, a contactar con distris y tal y cual, y a dar otra, una oferta cultural en la ciudad y a nivel estatal y eso. Cuenta música de diferentes estilos, que poco a poco se va abriendo más el camino en lo que es en la distri, y luego ya pues material escrito y demás. ¿Esto lo empezaste la banda o alguien solo de la banda? Esto lo empecé yo. Lo empezaste tú, sí. Vale. Sí. O sea, porque la idea me la comentó un colega, entonces me puse manos a la obra. Y bueno, de hecho el ahora, hoy por hoy, el mayor peso de la distri en cuanto a labor y tal, pues la llevo yo aquí, el compañero. Y sí, es una idea mía y tal y cual, y la fui sacando adelante. Por supuesto, luego cuando vamos a de conciertos, de bolos y eso, en movidas, pues siempre hay gente, el resto de la banda y tal y cual, que por supuesto están ahí conmigo, hace falta. Pero vamos, yo llevo el peso y tal. Vamos, que con contestas cartas y haces catálogos y tal, eres tú. Sí, y aquí el compañero. Yo ahí ayuda a maquetar. Sí, tú estás desde el principio, es un fichaje reciente. Yo fui fichado después. Fichaste después. Cuando, no sé si sería el primer catálogo, y me comentó de echar una mano en la maquetación de los discos para sacar un cataloguillo de las copias que tenía. Y ahí le empecé a echar una mano, y luego ya pues, o sea, que seguimos sacando más cataloguillos pequeños, luego ya alguno más grande, y luego ya nos lanzamos al internet. Tecnología ahí por todo lado. Tecnología punta. Ya con la web ahí mostrando todo. Una cosa, a ver, entonces surge como para autoproducir el propio trabajo de la banda, ¿no?, de Jena. ¿Qué es lo que, cuando decides tú, que es el que está en ese momento, sacar otro trabajo que no sea la banda? ¿Qué es lo que te...? Vale. Bueno, el CD de Jena ya estaba en la calle, llevaba como medio año en la calle, ¿vale? Entonces, pues al ver la necesidad de moverlo y tal y cual, es cuando a raíz de contactar con grupos y tal, y luego con distribuidoras y eso en conciertos, pues cuando se empieza a mover, ¿no? Entonces, pues la motivación de, por un lado, de, o sea, de poder ofrecer, o sea, la capacidad que tenía en ese momento para mover material y para, pues, para producir y colaborar en coediciones y tal, pues esa necesidad que tuvimos pues como grupo en un momento, pues poder ofrecerla al resto de bandas de cualquier lugar. O sea, ya sean pues bandas que sacaban una pequeña maqueta o bandas que ya pues coproducían, pues como hemos visto, el de Esencia del Apo, ¿no?, que hay 20 sellos metidos desde Latinoamérica y tal y cual, o sea, independiente de eso, pues poder sacar adelante el trabajo de otros grupos. ¿Cuál fue la primera banda que editasteis, aparte de Jena? Aparte de Jena, la primera fue Debacle, un grupo de Valladolid, que salió el CD hace un año y pico, y contactaron, no me acuerdo muy bien cómo fue, sí, creo que fue por otra distribuidora y tal, que ya empezamos a tener contactos y eso, y pues nos ofrecieron el coeditar a Debacle y eso, y pues por supuesto estábamos y estamos abiertos a coeditar. A veces tenemos más facilidad, menos, ¿no?, porque depende de la economía, ¿no? Claro, ya sabemos, pues esto como todo, no se puede, pero sí. Entonces sacamos el de Debacle, es un grupo de Valladolid que hace punk social, así, con algún toque ochentero también, y pues luego ya a raíz de ahí ya fueron saliendo más bandas. Vale, pues si te parece, vamos a escuchar otra referencia, la principal, el pilar del sello, ¿no?, que es Jena, por así decirlo. Y vamos a escuchar el tema Confusión, ¿no? Sí, la Confusión. ¿Por qué nos has dicho este tema? Pues ese tema, bueno, el CD de Jena, como ya está hace 4 años que salió, está un poco obsoleto, son las primeras canciones de la banda, así como la adolescencia del grupo y tal igual. Y este tema incluso nosotros ahora, por circunstancias y tal, lo tenemos como dejado, lo tenemos que recuperar. Entonces es un tema que me gusta mucho y eso, y como es un tema que no suele sonar por ahí a veces cuando escucho las canciones, pues me gusta que suenen las que no suenan, pues ahora creo que sí. O sea, ¿esto está editado hace 4 años, has dicho? Esto salió a la calle en octubre del 2004 y se empezó a grabar en verano del 2003, o sea, tela maldita. O sea, que vosotros os acopláis al Rollo Zaragozano de un disco cada 8 años, ¿no? La escuela chicharrica aquí pegando fuerte, ¿no? Próximamente este año, para septiembre, saldrá lo nuevo. Vale. O sea, que a ver. Pues ya lo presentaremos también aquí. Muy bien. Vale, vamos a poner Gena y después seguimos hablando aquí con Distribuciones Genosas. Sobre un camino ya marcado, la gente discurre en una aparente vida tranquila, una vida llena de parsimonia, intentando ocultar un tortuoso rompecabezas, un desorden alimentado por una sociedad machacante, un pequeño pero ilimitado. Confusión lo que perdura. Confusión en sus bolsillos. Confusión en el gobierno. Confusión para los yanquis. Confusión en mi cerebro. ¡No! La verás, la confusión en todo el mundo. Confusión en la verdad. Y si te muerden las pelotas, confusión tú tendrás. Vete a comisaría, a confusión conocerás. Hasta ahogar. Confusión. Exterminio total. Ya. Confusión. La la la la la la la. Confusión. La la la la la la la. Confusión. La la la la la la la. Confusión. La la la la la la la. Confusión. Pues abocados a un destino fatal. La confusión creada reflejo de vuestro final. Thank you. lo que oíamos era Jena, ¿no? El último trabajo, que aunque haya pasado un tiempo, pues bueno, en este momento es el último. Se llama No Quiero Ser, ¿no? No Quiero Ser. Está, acércate un poquito más. ¿Y este es el primer trabajo de Jena? Anteriormente, bueno, ese es el primer trabajo en estudio. Sí, anteriormente, en abril del 2002, grabamos una maqueta en nuestro local con 11 temas, de los cuales salen algunos en el disco. Y eso fue lo primero. La maqueta esta la grabamos con por ordenador y tal, rollo todos a la vez y eso ahí, y luego con algún arreglo, y eso fue lo primero que sí. Enlazando un poco con lo que hablábamos antes de escuchar Jena, de lo de bueno, empezar a editar bandas que no sean la que tocabas tú, en eso. Mm. ¿Qué filosofía es lo que, aparte de que te entre gente tal para editar, lo que filosofía, en qué te fijas cuando, que, bueno, qué os fijáis? Ahora, decir, esta banda la queremos editar, esta banda, hostia, pues... Vale. Lo primero, bueno, pues, sobre todo un poco, pues, saber el rollo que lleva el grupo, ¿no? En cuanto a las letras y eso, pues, haciendo referencia a todo lo que sea, pues, anticapitalismo, antifascismo, ¿no? Lo típico, o sea, lo típico y lo que tiene que ser lo que hablamos con la distri, luego en cuanto al precio que es marca el CD y la política un poco que lleva el grupo, ¿no? O sea, un precio popular de desde 1 euro hasta 7 euros, 8 y tal y cual, pues es lo que estamos pagando a editar, distribuir y eso. O sea, siempre con, o sea, la única relación que hay entre dentro del circuito alternativo que hay en cuanto a distribuidoras y sellos y tal, pues, o sea, que se mueva todo dentro de ese ámbito. También, aparte de música, también estáis editando fanzines, ¿no? Por lo menos, o colaborando, participando de alguna manera, ¿no? Así es. Tanto en la revista Strasse, que creo que fue igual el primer proyecto en el que os sí, metisteis, como ahora últimamente en el Stufalium, ¿no? O sí, no sé si alguno más hay por ahí. No, esos son los dos. Y el Rompiendo el Cascarón. El Rompiendo el Cascarón. Rompiendo el Cascarón. Es verdad. Sí, señor. Sí, en cuanto a material escrito, empezamos con el proyecto Strasse, que nace de Madrid, de gente, pues, de lo que era Hartos, ¿no? Y de la distribuidora y del cine. Y eso, pues, que nos proponen si estamos interesados en coeditar, nos hablan un poco el proyecto y tal, igual. Y pues, eso, editamos, coeditamos el número 1, el 2, el 3. Vamos ya, dentro de un poquito saldrá el 4. Y el Stufalium Chan Chan, el cine desde Vigo, que se edita y tal, que ya va por el número 5. Y el Rompiendo el Cascarón, aquí de Comando Huevo. Sí, que eso es un proyecto que tiene. El Comando Huevo, que es un concurso de a nivel escrito y gráfico, para aquí a nivel de momento a Zara. Bueno, sí, hay alguna cosa de Madrid, ha llegado en el primero, sí, llegó, en el... Sí, y de Barcelona. Esperamos, es, en principio lo manda gente de Zaragoza, y eso es un poco, pues, que la gente suelte su vena artística y recopilarlo luego todo en un libreto. Esto sale, si no me equivoco, cada año puede ser que se sí, hace uno, ¿no? Se va a lanzar esta semana ya el tercero ya, y es anual, sí. ¿Qué tal se mueve los fanzines? Bueno, después hablaremos, volvemos al tema de ustedes, pero ¿qué tal se están moviendo, vale, con la era internet, el tema en papel? El tema en papel, pues bueno, con la distri y eso llevamos poco tiempo lo que es moviendo en papel, poco tiempo, o sea, en cuanto a que hay una cantidad razonable de referencias y tal, pues llevaremos como un año, bueno, mentira, algo más de un año y pico y tal, igual, pasa que ahora ya sí que hay bastante variación en cuanto a material escrito. Y yo creo que se mueve bastante bien, o sea, por lo que veo, se mueve bien, o sea, la cuestión es como todo, que también igual sale el tema, si tú haces por moverte, voy a intentar moverlo bien, luego la gente lo aceptará. Yo veo que hay mucha más aceptación cuando montas el puesto de estudio en un concierto, en unas jornadas, en cualquier lado, en cuanto al material escrito, depende también, ¿no?, del lugar, como todo, pero yo creo que se mueve bastante bien, en cuanto a libros, cines... Y de, bueno, de fanzines supongo que más o menos cogéis pues lo típico, ¿no? Pues ya sea intercambio tal, pues 10 copias, 5 copias, no sé cómo, sí, cómo irá, pero bueno, yo por lo menos las experiencias que he tenido de la distribución un poco esa, ¿no? Pero después en Strasse y Stufalium ya tenéis, disponéis de más número de copias, ¿no? Y de Rompiendo el Cascarón. Rompiendo el Cascarón, sí, digamos que es una iniciativa más de aquí Zaragoza, entonces sí que sí, es más fácil que tenga aceptación de la gente porque sigue más el concurso o el proyecto desde... Sí, gente ha colaborado, ¿no? Claro, desde cerca. Pero lo que viene de fuera, lo que tal... Que... Pues en cuanto... Sí, en cuanto a fanzines, pues como has dicho, pues a la hora de... Por intercambios de material y tal, y eso, pues igual 10 a lo sumo. Ya así con las coediciones como las 3 y el Stufalium, pues ya nos vamos a 40 o 50 copias. O sea, ya también porque, bueno, es una coedición, ¿no? Entonces, pues, echas más por apoyar para apoyar la movida y cuantas más copias pues. Y luego la verdad es que van saliendo las copias en el envío. Luego, claro, lo que tiene intercambio cuando ves tantas copias es que tienes, a la hora de hacer tu intercambio, dispones de todo ese material. Por ejemplo, esos fáciles del Steve Fallon que tenemos 50 copias, pues yo a la hora de hacer un intercambio, pues también están ahí para intercambiar, claro. Que es así como se mueve también el material, ¿no? Pues igual si te dedicas, pues es un qué material, es un qué cine, si te dedicas a coger 10 copias nada más, pues para venderlas todo aquí y tal, pero luego pues, hay otro material que para facilitar la distribución, pues claro, cuanto más hay, mejor se puede mover. Pues después, igual enlazamos un poco con el tema de la música, vamos a escuchar otra para que si nos dé tiempo de oír varias referencias en las que habéis coeditado. Vamos a irnos a Willy Buster, esta banda es de Madrid, ¿no? Sí. ¿Qué nos podéis contar de esta banda? ¿Cómo la presentaríais? Pues una banda anarquista de Madrid que hace mezcla varios estilos así, cruz, punk, ska y bastante original. Y la verdad es que es una de las bandas en la que dentro de la distribuidora en coedición nos hemos... es un estilo diferente de en cuanto a la música. Simplemente del resto de bandas que hemos editado, no como más... que suele ser más de punk, así diferentes estilos de punk, ¿no? Punk más clásico, más machacón y eso, pues esta se sale un poco del estilo, que también es lo que estamos animados a editar, o sea, variedad. Bueno, a mí la verdad es que personalmente este CD siempre me ha llamado mucho la atención el diseño, me parece que está bastante bien, o sea, súper majo y tal, que es una cosa que a veces echan falta en los trabajos para que te entre por los ojos, ¿no? Sí. Un poco. Y se vende a 3 euros. A 3 euros. Y exporta en color y todo así, 3 sí. euros. Joder. Un euro y medio de cada CD va destinado a una caja, un bote de apoyo a presos. O sea que es totalmente sin beneficio, por así decirlo, este trabajo, ¿no? Sí, sin beneficio para costes de producción y tal, y luego el resto es lo que hemos comentado. Meses anteriores sacaron una maqueta grabada por ellos que había, no sé, 9 temas o por ahí que se vendía a 1 euro. O sea, ahí también iba un formato de plástico con el papel y eso, pero que también estaba bastante chula. Sí, por 1 euro o por 3 euros como está esto, pues claro. Sí, no, la verdad es que está muy bien. Pues si te parece, vamos a escuchar el tema que nos has comentado. Has puesto la pista 6 y yo veo que pone Orgullo Cero Instrumental. ¿Es esa? Sí. Vale. Es que como veo que la 5 es Orgullo Cero y después Orgullo Cero Instrumental, digo, hostias. Ah, vale, pues sí. La 6. La 6, Instrumental. Sí. Vale, pues vamos a ellos, venga. Willy Buster desde Madrid. Pues ya nos acabamos de dar cuenta de que sí que era la instrumental esta, o sea que vamos a poneros directamente la anterior, que es Orgullo Cero, nada, sin instrumental, o a pelo. Trabajo dignifica al coño de tu abuela, dignifica mamón con acento en la M, para joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Yeah. Bueno, cuando son casi las 6 de la tarde, recordaros que estáis aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Esto es el Ciudad Podrida y lo que estamos es entrevistando a gente de distribuciones Genosas. Y bueno, pues nos han estado contando un poco pues los inicios del sello, cómo sale, en qué seguían a la hora de editar bandas, otro proyecto como es el de editar material escrito y distribuirlo. Y bueno, pues igual vamos a entrar un poco al trapo con una cosa que se habla bastante, sobre todo en el entorno de las distribuidoras alternativas, por así decirlo, que es que ¿qué tal se mueve el CD o el single o el vinilo o lo que sea comparado con antes, con el tema internet? Hombre, el momento de CDs, bueno, di que cuando surgió la distribuidora ya estaba el internet, ya estaba en auge. Claro. Entonces, claro, somos muy jóvenes también en lo que es la distribución del sello y eso. Pues, hombre, el CD cuesta moverlo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues ya sabemos cómo pasa ahora en todos lados. Sí que es verdad que si tú das facilidades y das más información sobre el CD, la gente como que, o sea, le entra más por los ojos y se tira más, ¿no? Y sí que se nota que, pues eso, pues que hay veces, luego también ahí tenemos un apartado de CDs que están rebajados de precio, ¿no? Y también pues se ve claramente que pues eso, que hay que sacárselos encima. Sí, y que aparte hay que sacárselos porque llevan ya mucho tiempo y tal, pues que la gente, un CD que vale 2 euros, no, que lo ha rebajado y tal, y se lo pilla y salen porque, y si es que si no, muchas veces no hay otra forma de sacarlos. Y como la cuestión también es sacarlos y que se mueva el material, pues ahí estamos. Y para el tema este de la dificultad pues de mover los CDs y tal, lo que hacemos es, no sé, bueno, se puede comentar ahora también, en cada CD, cuando montamos el puesto, cada CD igual tiene un comentario sobre qué va el disco, ¿no? Entonces, cuando tú te acercas al puesto ahí, pues tienes un montón de material y tal, cada uno con su comentario, que es el mismo que sale luego pues, sí, en los catálogos y tal. Claro, que si te acercas a una distri y ves 50 o 60 CDs, pues a lo mejor te puede llamar más o menos una portada. Pero si ya lo que se hace en la distri Genosa es poner pues el mismo comentario del catálogo, que son 3 o 4 líneas, pues la gente a lo mejor ya se para leer un poco más el estilo, lo que hacen, que así ya puede saber si le va a gustar más o menos ese CD, que a lo mejor solo por la portada o por el nombre del grupo. Claro, te preguntan y tal y cual, después, entonces eso pues sí que facilita, pues y más muchas veces porque, o sea, la distribuidora la movemos, o sea, pues por ejemplo el sábado pasado estuvimos en Ariza Rock, en Ariza, en un pueblo que está aquí cerca de Ateca y tal, pues que no están acostumbrados a que vaya pues una distribuidora a montar este tipo de, pues con este tipo de música, de libros y tal, entonces pues gente que igual no está muy enterado pues de qué va el estilo de la distribuidora, la música y tal, pues te pregunta y cuando ve los comentarios y tal, pues sí que se anima más la gente. O sea, nos vemos también por sitios bastante abiertos en cuanto a, o sea, pueblos, zonas rurales así pequeñas, pueblos donde vamos a tocar, donde hay jornadas y tal y cual. Donde igual no es tan frecuente y claro, entonces no tienen tantas facilidades para pillarse material y entonces igual ahí sí que tienes más salida, ¿no? Claro, ahí sí que sale más. Luego también cuando vas a conciertos tochos, ¿no? O sea, que tocan pues grupos de nombre y tal y cual y eso, pues que puedes montar el puesto y eso, pues porque hay 500 personas o 800 gente, personas, pues sí que sale material. Pero bueno, imagino que otras distribuidoras de aquí de la ciudad, bueno, y de todo el estado y tal, que llevan años, no, como Mala Raza, que lleva años y tal moviendo material, pues sobre ese tema pues habrán podido percatar más. Algo hemos notado. Intuyen, ¿no? Algo de aquí pasa algo, sí, ¿no? Sí, me suena de... vosotros vinilo estáis distribuyendo también, pero no es lo que más tenéis en el stock, ¿no? No es el fuerte lo que tenemos. Sí que vamos pues al tema de pues ir ampliando la distri, ¿no? Pues igual que material escrito, libro, fanzines y tal, pues en cuanto a lo musical y tal, pues sí que poco a poco vamos cogiendo más vinilos. Tampoco es que... Igual en los sitios donde frecuentamos y tal, tampoco es que salga con facilidad, salen siempre más CDs que vinilos, pero bueno, el tema es cuando nos proponen coger vinilos y eso, o sea, estamos abiertos a coger vinilos y tenemos alguna referencia, poquitas. Hay poquitas, pero aún hay alguna. Bueno, esto que, bueno, la verdad es que sí que ahí sí que igual con lo de comentar lo de Magarraza y tal, sí que ha dado un poco en el clavo, ¿no? De las distribuidoras, igual que están más acostumbradas a tener su catálogo y su puesto físico fijo, ¿no? Y la gente fuera allí sí que han notado igual más la falta de interés de... Claro, sí, seguro. De... Pues de la gente que compra material, ¿no? Entonces, yo creo que esto le ha pasado a bastantes distribuidores ya, no solo a nivel de aquí, sino a nivel de internacional, por así decirlo. ¿Creéis que el hecho de que en un CD como el de Esencia del Apo hayan 20 sellos es un poco igual también fruto, aparte de que se muevan distintos sitios, es igual fruto de que la gente ya no, los sellos ya como que a veces no arriesgan tanto a invertir un pastón en sacar un disco y es más fácil... Sí. Como repartir para... Es para no pillarte los dedos. Eso tanto, es. ¿No? Sí, sí. Bueno, sí, yo creo que es un punto que está bastante claro a la hora de, no sé, si antes se podían editar un mismo sello, podía editar 500 copias, ahora muchas veces cuando hablas de ediciones y tal, pues, o sea, y antes cuando empezamos nosotros y tal, que te decían edición mínima 100 copias, ahora se habla de edición mínima 50 copias para apoyar, o sea, sí. Se ve claramente que las copias se van a dar mucho menos y, o sea, dar la facilidad también entre los sellos de dar la opción de editar 100 copias, que las puedes tener apalancadas tiempo, pues editar 50 copias. Y claro, a la hora de pues, un mismo trabajo, coeditado 1000 copias, coeditado entre 20 sellos, pues la facilidad para moverlos y para que llegue a la gente es mucho mayor. Claro. ¿Y no creéis que esto hace a veces que los sellos no hagan la función que hacían antes? Yo voy metiendo el dedo en la llaga, si me permitís. No hacen la función que hacían antes igual de llevar una colaboración más mano a mano con la banda, o sea, como... Más cercana. Sí, de no solo pues de coger unas copias, las mueves y tal, sino de venga, pues te busco conciertos, te muevo por radios, te... No sé. Sí. ¿Vosotros también lleváis ese rollo con los grupos que editáis y también los movéis, si hacéis ese papel o solo es editarlo y una manera como decir, pues te adelanto, te pago por adelanto 50 copias, ¿no? Y las distribuyo, ¿no? No sé bien cuál es la filosofía. Sí, no, el tema con la distribuidora es el que se plantea desde el principio. Pues a la hora de editar 50-100 copias se pagan por adelantado, o sea, el precio fabricando que se ha marcado, y luego pues claro, se distribuyen y se mueven, y luego en cuanto ya el tema de conciertos y eso, siempre intentamos mover algo. Lo que pasa que por ejemplo aquí pues en la ciudad ya sabemos cómo está el tema muchas veces de tocar y eso, disponibilidad de espacios pues es muy reducido. Entonces con las bandas, allá por ejemplo, no sé, las bandas ya en un principio no hablan de, o sea, de preparar una gira o un pequeño concierto en la ciudad o en la comarca y tal, porque, o sea, porque es complicado, ¿no? Entonces en principio se queda ahí con la, con siempre surgiendo la opción de algún concierto y eso. Uh-huh. Más que nada porque pues cada uno en su ciudad, ¿no? Pues aparte pues tiene el contacto, ¿no? Fácil pues para poder montar un concierto aquí o si sale alguna cosa allá. Pero la verdad es que de grupos que hemos coeditado con la distri, que hayan venido, o sea, bueno, aquí en otro lado sí que les hemos buscado contactos, por lo menos ya han podido llegar a tocar, que eso ya es un paso, pero que hayan venido aquí a tocar de nuestra mano, por así decir, creo que hay uno nada más, así creo que fueron los de Bacle. O sea, que vas a decir Jena, digo. Eso también, alguna vez han dejado caer. Y... Sí, ¿Ugly Busters no tocaba una aquí en Zaragoza? No. No. No me suena. Hostia, pues me sonaba o tenía yo... Hubiese estado bien años, también, no sé. Sí. Hombre, mal hubiese sido, hubiese tocado, no me hubiese enterado. Sí, me la comía ya. Pero eso, si la verdad es que de bandas que hemos escogido con la distrital no... Por A o por B, mentira, habrá Cadáver, sí que vino también... En el verdad, al Atropello. Al Atropello. Uh-huh. Bueno, vi que también hemos traído con la distri, junto con otros colectivos, tal, otras bandas al Atropello, que es un... concierto, un festival que hemos montado 3 años seguidos y tal, que no son bandas de la distrigo y todas, pero bueno, sí que hemos dado esa facilidad para traer grupos de fuera. Sí. Mm. No acuerdo. Aquí tenemos otra de las últimas en las que habéis colaborado. Es un recopilatorio benéfico, bueno, para Cruz Negra Anarquista, sí, ¿no? Sí, para Cruz Negra Anarquista de Magdeburg. En Alemania, ¿no? Alemania. Y... pues fue un contacto vía email, ¿no? Pues proponiéndonos la edición de copias por nosotros mismos, enviándonos todo el material, el máster. Es un doble CD que incluye, por un lado, creo que son más de 30 bandas de todo el mundo. Sí, 31 bandas, 31 ¿no? bandas de todo el mundo. Y por otro lado es un CD de datos con enlaces a diferentes páginas web, enlaces de grupos y demás. y entonces pues nos enviaron desde allí el máster del doble CD y tal y cual, la galleta y tal, y luego pues hemos ido sacando copias. Vale, a mano. Hacéis las copias vosotros mismos, las movéis, y después el beneficio que sacáis, o no, o simplemente difusión, el, o sea, lo del recopilatorio benéfico es difusión, es la difusión. Sí, es la difusión. Vale, ok. Sí. Luego sí que hay, por ejemplo, este CD sí que lo he visto en distribuidoras, en otras distribuidoras que te dan la opción, como la hemos dado nosotros también, de, porque cuando a la hora de hacer intercambios, a la hora que se interesan por ese CD, les comento también que, igual que me lo mandan a mí de Alemania, que les puedo mandar todo lo que es el CD, el doble CD con la galletita al igual, y a su libre albedrío pues ir haciendo copias y moviéndolas. Aquí, bueno, pues eso, pues 31 bandas encontramos, todo de aquí del estado, creo que solo están Incesto y Hachazo, ¿no? Sí. Después sí. Hay bandas del resto del planeta y bueno, pues vamos a poner una así. Esto se sale un poco de lo habitual del tipo de punk, ¿no? Que edita distribuciones genosas, ¿no? Sí, al ser un recopilatorio que engloba pues diferentes estilos, también se sale de lo habitual. Pues mira, vamos a escuchar una banda bastante potente que tuvieron bastantes problemas precisamente en Alemania por alguna de sus letras. Ellos son Protestera. Una banda que, bueno, pues por algún tema, por el típico problema que tienen en Alemania con el tema de Palestina e Israel. Estuvieron tocando aquí también. Estuvieron tocando, sí, les juntamos en Barcelona también en concierto, la gira, y bueno, pues les suspendieron varios conciertos, pues no sabíais, en Alemania, precisamente por esto, porque ya sabéis que en Alemania los anti-Dutch, los alemanes estos de izquierdas anarquistas, son tan anarquistas a veces que bueno, que defienden hasta la bandera de Israel, ¿no? Cosa que no se entiende, y bueno, pues es un tema muy peliagudo que podíamos hablar allí, no sé, ahí, bueno, básicamente los nazis están a favor de Palestina, sí. Y entonces eso les crea una controversia un poco extraña, ¿no? Hay temas intocables. Pues nada, Protestera, que se lo merecen por todo lo que han pillado, pobrecicos, y por ser una gente muy maja, además. Sí. Pues esto que sonaba, el recuperatorio esto benéfico para el Cruz Negra Anarquista de Magdeburg, de Alemania. Y bueno, pues antes hemos hablado del festival este que organizabais, o organizáis aún, no sé, el Atropello. Contanos un poquito de... Ahora está parado, de momento. Sí, hemos tenido problemas. Este año 2007 hubiese sido el cuarto Atropello. Y el Atropello es una idea que surge, bueno, pues realmente entre amigos. No hay ningún colectivo metido por medio. Así la gente de Gena y tal, con gente del Burgo de Ebro. El Atropello se empezó a hacer en el 2004 en el Burgo de Ebro, que es un pueblo que está a 10 kilómetros de Zaragoza, dirección Castellón. Y pues con la finalidad de, pues, de darle movimiento a la zona y pues un movimiento cultural, en este caso como es el punk, y hacer un concierto allí pues para la gente de la cercanía de Zaragoza y para traer también, lo que hemos hablado antes, a grupos de fuera a tocar aquí. ¿Qué bandas han pasado por el Atropello? Así en las distintas, en las tres ediciones, ¿no?, que han habido. Sí, sí. Pues han pasado Penas por la Ley, El Trono de Judas, Hollywood Terroristas, Costa Nostra, Spansus 15 miligramos... La Broma de Satán. La Broma de Satán. Uh-huh. Jena también ha estado una, dos y tres veces. El último año de Tendrogaos. Uh-huh. Y hay más. Lucha sin Descanso. Sí, es un festival de punk. ¿Y va a haber alguna próxima edición o se ha paralizado así, está congelado el proyecto? La idea es seguir haciendo más Atropellos. Lo que pasa es que este último año tuvimos ya problemas con el ayuntamiento. Se jodió el coche y no... Mira que lo único que... O sea, realmente está todo... O sea, está el festival es totalmente autogestionado por nosotros. Lo único que necesitamos es un espacio para hacerlo, que como es normal, pues en cada sitio donde hay un ayuntamiento, pues te tiene que dar el permiso, ¿no? Entonces, los primeros años no hubo problemas por dejarnos simplemente lo que es el salón cultural que tiene cada ayuntamiento. ¿Los tres han sido en el Burgo de Ebro? Sí. El salón, en el centro cultural. Una sala de fiesta, un salón que tienen ahí. Sí. Y lo que pasa es que este último año, pues claro, en el 2006 ya se hizo y creció, o sea, estuvo bastante cañero por la cantidad de gente que fue ahí. Había seis grupos y fue bastante peña, sí. La Broma de Satán, que tenía ese tirón a lo mejor del grupo, claro, ochentero, sí que tuvo bastante tirón. Y ya parece que allí se acojonaron, ¿no? Porque la amiga, claro, que nos resolvía los problemas, parece ser que ya estaba muy presionada y la acojonaron, y entonces ya nos pedían una cantidad de cosas que eran desorbitadas cuando siempre se han hecho y cosas y no ha hecho falta tampoco. Entonces está paralizado, estamos con papeleos y tal para meterles caña para ver qué pasa. Esperemos que vuelva, claro. Y si no, otra parte, con el Atropello. Claro, ¿no? Puede ser itinerante, ¿no? Puede ser un atropellaremos festival. A alguien en otro lado. Ahí, ahí. ¿Qué más? ¿Qué actualmente dices que no sabes qué cosas tiene en mente? ¿Qué cosas tienen en el horizonte ahí? Pues en cuanto a coediciones, por ejemplo. Coediciones, ¿no?, o proyectos que tengáis en mente, de decir, tenemos esto que estamos trabajando en ello y... Pues tenemos, en cuanto a ediciones, tenemos la edición de Asalto 54, ¿verdad, compañero? Que lleva ya... está casi en fábrica. Está casi en primicia. Se están gastando la pasta en fiesta, ¿vale? Porque... yo creo que sí, ¿eh? Ya en exports se la están gastando. Ya el año pasado... Se van a comprar el pase de tres días y... El año pasado, en abril, ya... Ya lo anunciamos en catálogo, así un poco como arriesgándonos y tal, porque ya sabía que no iba a ser muy... No se sabía muy bien cuándo iba a salir. Entonces, bueno, pues eso, la edición de Asalto 54, una banda de aquí de Zaragoza. Y próximamente un CD Mente en Guerra, que la verdad es que lo tenía, bueno, tenía bastante olvidado porque hace tiempo que no sé nada de ellos. Es un recopilatorio que ahora no sé muy bien cuál es la causa y tal. Y de un estilo también, me entiendo un montón de temas de hip hop y tal y cual, y no me acuerdo ya ni quién lo lleva ni... ¿Son gente de Madrid, Mente en Guerra, o no? Sí, me suena que sí. ¿Sí, no? Sí. Son la gente de que tocan en... De Antiteda, se llevan en el espacio web Más que Palabras. Estuvieron también tocando en Rasmi hace poquito, un mes o un mes y medio. Pues mira, los conocí ya vosotros más que yo y todo. La verdad es que los tengo olvidado. Y luego para septiembre esperemos que salga el nuevo CD de Jena, de nuestra banda y tal. Y en cuanto a proyectos de coediciones, o lo que hay, bueno, seguimos manteniendo las coediciones ya de la Strasse, del Stufailum. Y eso en cuanto a coediciones, eso es lo que hay. Y luego ya, pues en cuanto a más proyectos, tampoco tenemos nada así marcado. Bueno, las colaboraciones que seguimos haciendo, pues en cuanto, pues, a encuentros de distribuidores y tal, que nos desplazamos en la medida que podemos y tal. Y luego, pues los apoyos, pues por proyectos ya sociales que se organizan en la ciudad o fuera y eso. ¿Que hay alguna banda a nivel musical? Bueno, a nivel musical, a nivel político, pero me refiero que en cuanto a editar música, que como instituciones que nos las diríais, hostia, esta banda me llenaría mogollón poderla editar, ¿no? Esta banda me molaría mogollón editarla, ¿no? Pues sí, por ejemplo, así a bote pronto, a mí el Trono de Judas, por ejemplo, que hace pocos meses que ha sacado el último CD, pues el Trono de Judas es una banda, bueno, que ya estuvo en el primer atropello y tal, y que sí, por todo, pues porque son gente majísima por el rollo, ¿no?, de a la hora de como grupo que llevan y eso, pues sí que me molaría editarlo bastante. Y luego no sé si es la que se me ha ocurrido. ¿Alguna más? A mí sí, lo que pasa es que ya no está, pero si los Electroduendes hubieran seguido para adelante, a mí ese grupo sí que me encantaba. Sí. Fíjate por dónde, esto no me esperaba que me lo dijera. Oye, pues mira, vamos a ya para casi finalizar. Un CD de Ácrata, Os Odio se llama CD. Sí, este contadme... también es una de las primeras coediciones que sacamos. Esto es lo primero de coediciones. De sí, esto está con 5 sellos, ¿no? Sí. Esto vino por el contacto que tenemos con Grito Primal, un sello de León y tal, que nos lo propusieron y eso. Y Ácrata, pues de Vitoria, un clásico a de huello, que digo yo. Y eso es el primer tema. Ay, que ponga el primer tema, vale. No me cuentas nada más de Ácrata, no. ¿Esto es lo único que tienen ellos editado? ¿O? No, creo que tienen otro CD más anterior y... Bueno, aquí en Zaragoza yo los estuve viendo hace cosa de 3 años y tal en el Vampirella y eso. Que fue ahí, bueno, que los conocí y tal, y ahí fue cuando me molaron. Y luego ya al tiempo salió la propuesta esta que he comentado y allí nos lanzamos con los Ácrata. Pues nada, vamos a escuchar el primer corte que se llama Democracia, ¿no? Vamos con ellos. Democracia. Esto no es democracia. Esto Bueno, pues estamos aquí ya finalizando esta entrevista con Distribuciones Genosas y bueno, estamos así también a micro cerrado viendo, hostias, hemos hablado de todo, no hemos hablado de todo. Y ahora escuchando yo esta banda Ácrata, se me ocurren cosas que, como decíais antes, que no habíais sufrido tampoco la época de, como distribuidora, la época de no existir sin internet y sí, tal. Sí, que llegamos ya cuando estaba el boom del internet, vamos. Tampoco vivisteis una época muy importante de principios de los 90, donde, por ejemplo, este grupo lo presenta chao de chungo por decir hijos de puta o os ha tomado por el culo y tal, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué opináis de las letras con grupos con tacos que hay gente que lo ve como sexista? Como, ¿qué opináis de todo este embolado? Con... poco complicada la pregunta, ¿eh? Es, sé que es un poco complicada, pero es... no sé, es un poco ahí... Yo creo que el taco a lo mejor, eso es lo que dices tú de hijo de puta, va a tomar por culo o tal, va más allá de... o sea, que no hace referencia, a lo mejor en un principio sí que fuera así, pero ahora no se puede llevar a ese caso de decir me has dicho hijo de puta porque estás en contra o tal, o... me has mandado a tomar por el culo por los maricones, tal, aquí para allá. Yo no creo que, vamos, a mí no me ofende en ningún momento esas cosas y... Hombre, yo creo que viendo un poco la banda, pues el como el rollo que lleva y tal y cual, ya te puedes hacer la idea, ¿no? Si realmente, o sea, lo que quieren decir, ¿no? Pues hijo de puta, es como cuando tú le puedes... yo lo veo así, cuando si tú le dices a un colega tuyo, no sé, hijo de puta, tal y cual, efectivamente no te estás refiriendo a que... pues, o a la hora de meter... Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo lo tengo muy claro, pero hostia, es que antes se liaban... Que a lo mejor en otros tiempos sí que fue mucho más eso cuando... unos pollos de... no tenía yo tanta... sí, se daban unos pollos, de hecho, bueno, me acuerdo del mítico, un espacio de los más guapos que había también aquí en el estado, que era el Casal Popular de Valencia, de la calle Flora, que era un espacio de mucha actividad, pero también tuvieron cosas que, pues yo creo que, bueno, pues por épocas, ¿no? Se iban a extremo. Uh-huh. Me acuerdo que había una sana enorme de arriba abajo al lado del escenario donde te ponía a moderar tu lenguaje y salía, pues, típico maricón, hijo de puta, tonto, idiota, burro. O sea, salían cosas de esta índole que, pues, ibas ahí, ibas a tocar y dices, ah, ¿qué voy a decir yo? Porque la voy a cagar fijo, ¿no? O sea, algunas se me escapa. Sí, sí, sí. O sea, pero todas esas palabras que habían escritas en la sábana... o sea, eran chunguísimas esas palabras. O sea, era como no, que no se sí. permitía decirlas... Sí, sí, a mí, de hecho, el grupo que cantaba yo ahí, tuve una discusión con gente allí, que yo cantaba en un grupo que se llama Hasta el Culo, y fuimos a tocar allí la primera vez. Esto debería ser 93 o 94. Pues o sea, había gente que me decía que, hombre, que hasta el culo, pues claro, porque el culo estaba visto como una parte fea del cuerpo, y yo decía, pues a mí no me parece nada fea, ¿no? Entonces parecía, o sea, era un poco todo bastante enrevesado. Sí, sí, ya, eso es lo que lo quieras enrevesar todo. Es, y claro, sí. Si atiendes a lo mejor a lo que significa tal, te puedes poner de mil maneras, pero yo creo que ahora mismo no es algo como para decir, estás haciendo alusión a esto, estás... no, es simplemente un taco como otro cualquiera que no tiene ningún sentido ni significado más allá del puro taco. Así me gusta, joder. Y así lo veo, vamos. Yo también, muy bien. Todo de acuerdo. Pues que para... hablamos un poco de la web, así ya para ir... venga, vale. Finiquitando un poco, que nos comentéis cómo lo lleváis, que nos deis la dirección, qué podemos encontrar ahí. Vale, pues lo que hacemos con la web es... la web, bueno, se puede entrar a lo que es la distri, se puede entrar de dos maneras, que es a través del grupo de Gena, que es gena.tk. Luego ya hay un enlace a lo que es la propia distri, ya nomás en la misma entrada ya te puedes meter al grupo, a la distri. O en distrigenosa.tk también, pero vamos, la que más se utiliza es la de gena.tk. Y luego pues en lo que es la web de la distri, pues hay desde pues como un pequeño saludo hasta las novedades que se intentan actualizar cada mes. No es puntual el primero de cada mes, pero vamos, sí que cada mes con las últimas referencias que han entrado de libros, fanzines, CDs se va actualizando. Y luego ya hay un catálogo general con todo el material de la distri, con su respectiva imagen de la foto de portada de lo que sea y su comentario, su precio y tal, para que la peña pues lo tenga a mano. Y eso está todo dividido pues eso por lo que son los CDs alfabéticamente y luego los libros en libros, fanzines y boletines. La música de grupos latinoamericanos. Ah, también hay una sección de grupos latinoamericanos. ¿Esos los CDs de Comunica? Sí, por un lado están los CDs de Comunica y luego de CM Records, que es un sello de Perú. O sea, hay un par de sellos con los que hemos hecho intercambios, cruzando el charco. Y luego hay diferentes, eso lo que comentaba, diferentes apartados, pero vamos, la web, nuestra, como mira, lo digo yo porque no, como nos lo decimos entre nosotros, aparte que nos lo digan, ya una currada que te cagas, ¿no? Porque está todo el material, todas las referencias que hay entre música y libros, que no sé si ya irán o cabido, entre las que irá cabido, 100 y pico largas, casi 200. Más, ¿no? Bueno, creo es el que se encarga de currárselo. O sea, pues cada imagen, pues si no la puedes sacar de internet, la escaneas y luego... Escanear, sin recortarla, tal, ponerla para que quede decente, para que se vea bien la portada y tal, y yo qué sé. Y luego el comentario de 4 o 5 líneas, pues va, pues desde sacado de internet, o lo hago yo, o hago un remix entre internet y lo hago yo así un poco al... Siguiendo sí, la línea escucharlo de la todo va... Escuchar un poco a ver de qué va... Tela, ¿no? Claro, porque escucharlo todo, pues eso no te va es a salir. Es imposible, claro. Sí. La verdad es que sí, que es que hay pocas distribuidoras que tengan actualizado su portal. La verdad es que es algo como que se empieza, se mete la peña al curro y después no se va actualizando, ¿no? Hay poquitas. Si lo quieres llevar es laborioso porque si te entran a lo mejor 20 cosas cada mes y tal, y estar al tanto de lo que se te ha agotado, quitarlo, ponerlo. Claro, y más cuando no vives de ello, ¿no? Que si vives de ello es tu curro, pero si no vives de ello, no eres un liberado, pues. Pues, ¿qué tal? ¿Queréis añadir alguna cosilla más? Aparte de la web, el contacto, que es distrigenosa@hotmail.com, que para entrar en contacto con la distro, para hacer cualquier pedido de referencias que se pueden ver allí, pues se os atenderá gustosamente y se mandará el material. Y para entrar en contacto con el grupo también, pero estoy, bueno, también. Eso para otro día, para cuando saquéis el disco, cuando salga el disco, entraremos con Jena y al trapo. Es que van escribiendo al mail este que tenemos, el otro correo, el de los guión bajo Jena y tal y cual, y está más olvidado y nos han escrito alguna vez para un concierto y lo hemos mirado los 2 meses y el concierto ya hasta había pasado, ¿verdad? Entonces dices, joder. Y nada, y pues nada, animar a la gente a que contacte y tal, pues para mover material también. O sea, también tenemos apartado de poesía y tal, tenemos diferentes cosas. Hoy, por ejemplo, o sea, para la gente que no conozca la distribuidora, que no nos conozca y tal y cual, están sonando pues un montón de bandas de punk y tal y cual, porque es un poco los grupos, ¿no?, que suele editar. Por eso de la distri. Pero bueno, estamos abiertos a pues eso. Que hay de todo ahí, sí. Desde poesía, te decía, hasta el más patatero, hasta libros de poesía. ¿Qué? Proyectos individuales, una persona que quiera sacar un libro, un libreto, pues estamos ahí para apoyar, o sea que estamos abiertos. También la distri mueve fanzines y boletines gratuitos, a lo mejor con el mismo puesto, o manda en los pedidos, manda también cosas que si la gente quiere mover su boletín, su historia, su tal, que a lo mejor eso no cuesta de ir a la mesa cuando está la distri, decirle que te dejo aquí 20 boletines de mi rollo mental y te los dejo aquí, los que la gente los pille. Igual para ¿Cuál es la próxima ocasión que tiene la gente de encontrarse con el puesto de distribuciones Genosas? ¿Dónde? ¿Cuándo? Buena pregunta, pues es que va un poco sobre la marcha. Por ejemplo, es que estuvimos el sábado en Ariza, el miércoles estuvimos en la Feria Libro y Siente en el Arrebato, el domingo estuvimos en Marcha Azuera, o sea, una semana hemos estado en 3 sitios, pero ahora en mayo, no sé, sobre la marcha. La verdad es que es una buena idea, sería decir dónde vamos a estar. Sí, no se planifica y a lo mejor sí que se podría decir, oye, que vamos a estar en tal bolo por si... Bueno, que la gente busque, bueno, cuando vaya a conciertos. Así es más divertido el contrato. Claro. Si no, nos envíen un mail y pregunten. Oye, pues muchas gracias por haber estado aquí y... Un placer. Hablamos cuando salga el disco de Jena otra vez. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Venga, a ver si... Venga. La lengua afuera y el cuello amoratado y después...